así. Es un flete, es un auxilio, es la lombriz. Movilocho, movilocho, movilocho, movilocho. Escuchen la ciudad gritando por sonreír. Escuchen a la gente luchando por sobrevivir. Es un taxi, es un flete, es un auxilio, es la lombriz. Luchando por sobrevivir. Es un taxi, es un flete, es un auxilio, es la locura.